Te veo pasar siempre apurada. No te das cuenta que siempre estás en mi mirada. A la mañana te veo llegar muy preocupada. Quisiera hablarte, pero no sé decirte nada. Boquita mentirosa, ojitos traicioneros. No sé decirte nada, ni nada, ni nada. Solo sé que te quiero. Boquita mentirosa, ojitos traicioneros. No sé decirte nada, ni nada, ni nada. Solo sé que te quiero. Así, así. Para, boche. Llegaron los caborreros de la movida tropical. Ojitos traicioneros. No sé decirte nada, ni nada, ni nada. Solo sé que te quiero. Boquita mentirosa, ojitos traicioneros. No sé decirte nada, ni nada, ni nada. Solo sé que te quiero. Boquita mentirosa, ojitos traicioneros. No sé decirte nada, ni nada, ni nada. Solo sé que te quiero. Boquita mentirosa, ojitos traicioneros. No sé decirte nada, ni nada, ni nada.